Hace tiempo que vengo pidiendo, que vengo rogando, que vengo aguantando. Entiendo por qué no estás lista si yo soy casado y no estoy enamorado. Y ahora con tu caprichito ya perdí el trabajo y perdí a mi mujer. Entrégate pronto mi vida porque yo a la iglesia otra vez no iré. Entrégate pronto mi vida porque yo a la iglesia otra vez no iré. Entrégame todos tus besos, entrégame todo. No iré. Entrégate pronto mi vida porque yo a la iglesia otra vez.